Cuando salga de mi casa y me demore por la calle, no te preocupes, Anita, porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita. ¡Uy! ¡La fiesta! ¡María Lourdes! ¡Ay, hombre! ¡Oye, nene! ¡Sí, señor! ¿Qué estás haciendo? ¡Upa! ¡San Francisco! Si me encuentro alguna amiga que me brinde su cariño, yo le digo que la quiero. Pero no es con toda el alma, solamente yo le presto el corazón por un ratico. ¡Anda! Todo eso son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre completito. Todo eso son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre completito. ¡Upa! ¡Hombre, dejen el desorden, hombre! ¡Ah, llegó Farid, háblame! ¡Hombre, adelante! ¡Negra, no me celes tanto! ¡Déjame gozar la vida! ¡Negra, no me celes tanto! ¡Déjame gozar la vida! Tú conmigo vive resentida, pero yo te alegro con mi canto. Tú conmigo vive resentida, pero yo te alegro con mi canto. Erlindita, ay mi amor, oye Oti. Uy, oiga compadre Álvaro, ya listen el sancocho. Salgo de parranda, muchas veces me distraigo con algunas amiguitas, pero yo nunca te olvido porque nuestros corazones ya no pueden separarse. Lo que pasa es que yo quiero que descanse, pa' tenerte siempre bien conservadita. Lo que pasa es que yo quiero que descanse, pa' tenerte siempre bien conservadita. Cuando llegue yo a mi casa quiero verte muy alegre, cariñosa y complaciente. Pero nunca me recibas con desaire, porque así tendré que irme nuevamente. Pero nunca me recibas con desaire, porque así tendré que irme nuevamente. ¡Oye!